Estamos hoy día martes 26 de noviembre en la plaza de Coyhaique, después de esta jornada inicial de paro por parte del sector público, y nos hemos encontrado con don Patricio Sangüesa, quien es padre de Martín Sangüesa, quien hace una semana atrás, si bien recuerdan, estuvimos cubriendo la noticia de que él fue injustamente encarcelado e injustamente inculpado sobre hechos contra carabineros que él nunca realizó. Entonces, respecto a eso, queríamos conversar con usted, que nos cuente un poco en qué va la causa, en cómo está Martín y cómo ha seguido todo el procedimiento en tribunal. Hola, buenas tardes. Bueno, los hechos son desde la fecha 6 de noviembre, día miércoles 6 de noviembre, cuando Martín es detenido y es acusado el día 7 de haber lanzado una piedra que provocó lesiones graves a un carabinero. Respecto de esa acusación, hoy día solamente pesan sobre mi hijo la acusación de desórdenes públicos, y el día de ayer Fiscalía, algo que nosotros ya sospechábamos, formalizó al coronel Pablo Capetillo Contreras de obstrucción a la justicia, por cuanto él ordenó omitir dos videos que daban cuenta que mi hijo no había sido autor del piedrazo que le provocó lesiones a un carabinero. Ocultó un video personal y además ocultó un video que había registrado el encargado de comunicaciones de carabineros. El fiscal que lleva el caso describió esto como un delito gravísimo. Y el Tribunal de Garantías el día de ayer validó los hechos de los delitos que cometió Capetillo y ordenó solamente como medida cautelar el arraigo nacional. O sea, el coronel puede viajar por todo Chile. Anticipó, sin embargo, Fiscalía que estaría evaluando apelar a esta decisión del primer juzgado de garantía. Y esperamos que así lo sea, que así sea, ¿no es cierto? Tal como fue hecho con mi hijo en su momento, donde se apeló verbalmente en la misma audiencia de formalización, de control de detención en ese caso. Esperamos que no pase más allá de mañana o pasado y que la Fiscalía efectivamente apele de la decisión, porque ya quedó acreditado que este coronel es un peligro para la sociedad. El segundo cargo de la policía de la región, ¿no es cierto?, ocultando evidencia. O sea, si es así, ¿qué queda para el resto, de más abajo de los carabineros que andan en la calle? Oiga, ¿y usted como familia, qué piden entonces, que se le haga prisión preventiva al coronel? Nosotros esperamos eso, o sea, nosotros pensamos que la gravedad de los hechos y correspondería, ¿no es cierto?, que él quedara en prisión preventiva. Bueno, si Fiscalía no lo hace, nosotros estamos pronto, dentro de esta semana, vamos a presentar también querellas por ese delito y otros más. Ok, muchas gracias.